¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este viernesito, este viernes de PES Platicando. Un saludo a nuestra querida productora Rocío Castillo. Bueno, estamos iniciando aquí en nuestra casa, La Voladora Radio, en el 97.3 FM, en franca rebeldía. Y colegas, nos pueden escuchar también vía por web, por internet, por www.lavoladora.org. También nos pueden mandar mensajes a nuestro WhatsApp 5540615459, o nos pueden mandar mensajes al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, o al teléfono en cabina 5979785252. Y bueno, vamos a iniciar el programa de este viernes. Colegas, pues bueno, tenemos a un invitado, como lo mencionamos en redes sociales. Va a estar nuestro querido invitadazo desde Perú, nuestro querido Harold. Colega, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ulises? Bueno, contento de estar aquí y espero que sea un lindo programa. Lo va a hacer, colega. Y bueno, quiero que te presentes ante el auditorio, que todos los radioescuchas y la comunidad te conozca. Y pues los micrófonos son tuyos, de dónde eres, qué haces, todo. Queremos saber esa parte humana de ti. Claro, bueno, mi nombre es Harold Aldair Caguana Fernández, soy de Perú, vivo actualmente en Lima. Bueno, principalmente me dedico ahora principalmente estoy en la universidad, estudio periodismo. También en los ratos de ocio, por decirlo así, juego mucho al PES. También estoy con canales de YouTube, apoyo algunos canales de información, en lo que es recolección de información, de estadística, más que todo relacionado al fútbol peruano internacional. Y bueno, también juego para Unisport, que es Latam Sports, que de mi amigo Pedro, le mando un saludo de aquí. Ok, colegas, pues bueno, ¿quién es Harold? Bueno, yo lo conozco porque nuestro querido colega Luis Hau, que ya también estuvo en PES Platicando, me invitó a un proyecto que se llama Ojo Deportivo, que es una web de deportes. Y bueno, entre los colaboradores está nuestro colega Harold. Y pues bueno, mi querido Harold, pues platícanos pues la labor que vas a tener, lo que vas a realizar, cómo ves este proyecto de Ojo Deportivo. Platícanos todo lo que acontece Ojo Deportivo. Bueno, cuando llegó la oportunidad de pertenecer a Ojo Deportivo, me encantó la propuesta. Desde un inicio, como Luis me dijo, tanto Pedro como a mí, que era un proyecto serio, era un proyecto el cual era hacer una página web, explotar todo lo que es redes sociales, y eso fue lo principal para poder empezar el proyecto, ¿no? Decantarnos por el proyecto. Estamos, bueno, Ahora yo estoy con el labor de publicar noticias. Actualmente no he publicado ninguna, pero en los próximos días estoy publicando. Tengo muchas en borrador y para aproximadamente mañana pasado estoy publicando. Ok, danos la exclusiva. ¿Qué es lo que vas a publicar, colega? ¿Qué estás planeando subir a esta cuenta, a este gran portal? Bueno, ahorita estoy con tres temas de acá del fútbol peruano, fútbol local. Uh-huh. Con un tema, bueno, son temas más que todo contractuales, que hubieron algunos casos de chicos mal inscritos, de puntos que se pidieron en mesa, tuvimos que recurrir al TAS. La Liga Peruana se juega actualmente con 19 equipos, así que un equipo tiene que descansar por fecha. Ajá. Y es algo complicado, ¿no? O sea, es algo complejo que la gente quizás no lo entiende y que estoy tratando de tomarme mi tiempo para que así recolectar la mayor información y publicarlo. Bueno, hace muchos años aquí en México así era, descansaban cada semana, pero bueno. Y bueno, aparte de todo esto, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo me decías que eres estudiante y que todo esto? ¿Cómo le haces para combinar lo que viene siendo tu vida real con tus diferentes actividades, no? Bueno, desde muy chico siempre me ha gustado el fútbol. He jugado en muchos equipos también. ¿Y cómo le hago? Pues el fútbol para mí es mi vida, sinceramente. Y lo que tenga que hacer siempre va a ser relacionado con el fútbol. Estudio periodismo básicamente para dedicarme a eso, a informar, a dialogar, hasta mismo criticar en su momento cuando ya tenga quizás hecho un nombre, pero bueno, por el momento estoy así, todo relacionado al fútbol. Ok, entonces te nace esto de estudiar periodismo por esa sensación de la pasión del deporte, yo supongo. Claro, por supuesto, desde muy chico siempre me gustaba leer, de hecho mi padre me compraba los periódicos y me los devoraba, por decirlo así. Y bueno, siempre me ha gustado. Perfecto. Bueno, y lo que viene siendo el día a día que llevas ahí ahorita actualmente con la pandemia, ¿se ha cambiado tu rutina diaria que antes tenías antes de la pandemia? Claro, por supuesto. Yo creo que a todos nos afectó en algo. Uh-huh. A mí básicamente, que tuve que dejar de jugar. Yo jugaba para Cantolao, de acá de Perú. Es un equipo que tiene hasta su primera división, pero bueno, dejé de jugar y ya me centré todo en el tema periodístico. Empecé a hacerme amigos, empecé a leer libros, empecé a quizás relacionarme más con el fútbol, ya en el campo del periodismo, ya no tanto en el campo de jugador como era antes. Bueno, esto de que ya estás en un equipo, platícanos esta gran aventura. Bueno, desde muy chico siempre me gustó jugar al fútbol, como te comento. Y bueno, siempre hay pruebas, ¿no? Visorías, creo que le dicen allá en México. Y bueno, en una de esas tantas pruebas, de esos tantos campeonatos que he jugado, me llega la propuesta de jugar para el Callao, que es una provincia de acá de Lima. Ok. Y bueno, pues me decidí ir y todo marchaba bien, déjame decirte, hasta que bueno, llegó lo del 2020 y nos afectó, como te digo, a todos, ¿no? Pero por lo general era mi pasión tanto jugar como lo es ahora ver y analizar desde afuera. Fíjate que ahorita me hiciste recordar sobre la... En Netflix, colegas, hay una película, o más bien es la vida de la Foquita Farfán, ¿no? Y me hiciste acordar un poquito de sus inicios, de él, cómo comienza y hasta su actualidad. Yo creo que muchos de los procesos que inician para ser profesional, pues inician así como tú me lo comentas, ¿no? Claro, normalmente acá en Perú, y yo creo que en toda América y hasta en el mundo, todos los jugadores tienen que ir a sus pruebas, ¿no? Y ya si eres bueno, sobresaltas, te eligen y puedes empezar el camino. Perfecto, colega, perfecto. Y bueno, actualmente, que ahorita que está todo esto, de que lo que viene siendo la pandemia, dices que empezaste a leer y todo esto, Entonces, bueno, sí hubo cosas malas, pero yo creo que también te benefició en diferentes aspectos, yo creo, ¿no? Claro, también, bueno, como siempre dice mi madre, hay que sacarle provecho a todo, ¿no? Tenía mucho tiempo y me puse a leer, investigar, recién me creé Twitter en el año 2020. Uh-huh. Y con eso me fui metiendo, luego tuve la suerte de conocer a Pedro y tenía un poco más de contactos, estamos avanzando en muchos proyectos también que te iré comentando. Así empecé. Perfecto. Fíjate que yo creo que a todos, ¿no?, nos afectó en lo personal pues la pandemia, algunas cosas para bien, unas cosas para mal, pero yo creo que pues todo va a salir bien, nada más es cuestión de tiempo. Yo creo que pues van a mejorar las cosas, solamente es cuestión de que pase todo este año. Yo creo que ya es el último año que vamos a tener este tipo de afectaciones, aunque pues sí hemos tenido que cambiar nuestro ritmo del día a día y también pues acostumbrarnos a otro tipo de pues de vida, de mentalidad, de cuestiones, y pues Tero es un ejemplo de esto, ¿no? Pero pues esperemos que todo cambie, y yo siento que nada más es cuestión de tiempo para que ya todo pase, todo mejore, y hay que tener un poco de paciencia. Ok, colega. Y bueno, cuando inicia este camino del Ojo Deportivo, pues vas viendo que ya entran colegas de diferentes países, entran de diferentes índoles. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de los demás compañeros que han entrado al proyecto? Bueno, la verdad, cuando ingresé a Ojo Deportivo, cuando ya pude conocer a los chicos, que bueno, no los conozco a todos, lamentablemente. Ajá. Pero ahora que ya estamos empezando a tratarnos más, por ahí estaba hablando con Luis que iban a haber algunas cosas nuevas también. Uh-huh. Para Ojo Deportivo. Y bueno, la verdad, encontrarse con chicos, a ti te acabo de conocer, es un gustazo. Uh-huh. La verdad, me encanta que tengas un canal de radio. Me impresiona bastante cómo nos puede unir tantas cosas, ¿no? Porque al final nos reúne el fútbol. Ah, okay. El PES es fútbol virtual. Y nosotros en deportes, tanto estamos con Ojo Deportivo, que se enfoca en los deportes, pero la mayoría, o en lo que nos estamos centrando, en lo que nos toca a nosotros, es el fútbol. Y gracias a eso estamos todos conectados, ¿no? Por decirlo así. Ok. Bueno, colegas, estamos terminando nuestro primer bloque. Antes de irnos a una pequeña pausa, vamos a comentar un anuncio. Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, Osoterapia, Fisioterapia. Mejorando tu calidad de vida, no sufra más, viva sin dolor. Atienden pacientes como artritis, osteoporosis, fibromialgia y reumatismo, dolor de huesos y articulaciones, gota, pie diabético y diabetes. Atención especializada a personas de tercera edad. Y bueno, los horarios de atención es de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Para mayor información al 17-34-05-35 y 17-34-38-13, al 55-19-26-03-00. Y bueno, también están ubicados en Avenida Cuauhtémoc, en Chalco Centro, entre Gabino Barrera y Calle Bodegas. Están enfrente de la Bodega Aurrerá, al lado de Yusacel y un autolavado. Pues bueno, colegas, vamos a nuestra primera pausa. Gracias. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6:18. Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas. Esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, estamos iniciando la segunda etapa de nuestro Pez Platicando y un saludo a todos los colegas. Y bueno, ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, el WhatsApp es 5540615459, el teléfono es 5979785252. También nos pueden escuchar vía internet por www.lavoladora.org o por el 97.3 FM en Zona Volcanes, acá en Amecameca, Estado de México. Y bueno, seguimos aquí con nuestro colega Harold. Y bueno, colega, pues seguimos con esta pues, plática muy interesante aquí con nuestro querido invitado de acá de Ojo Deportivo. Y bueno, fíjate que una de las cosas que también pues cambió mucho fue, yo creo que la educación. En cuestión de que me estabas comentando que eres universitario, ¿qué tanto te convino, te afectó, te perjudicó este tipo de pandemia? A ver, cuéntame tu sentir. Bueno, afortunadamente yo ya había acabado el colegio. Uh-huh. Ya había terminado el colegio y ya tocaba prepararse para entrar a la universidad. Okay. Sí, fue un poco chocante porque no es lo mismo estar en un salón de clases que estar en tu casa por Zoom. Suelen a veces haber pequeños cortes o que se traba algo, algunas fallas, ¿no? Y sinceramente prefiero mil veces la presencialidad. Okay. Pero también yo creo que ha beneficiado en algunas cosas. Quizás el ahorro del pasaje, el ahorro de tiempo. Si tienes una hora puedes conectarte ahora hasta el celular. Y también hay sus pros y sus contras de estar en esta nueva etapa de la virtualidad para las clases. Okay. Bueno, colegas, vamos a entrar a nuestra primer cápsula de nuestro programa. Vamos a la sección Es Hora de Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de Pez. Bueno, colegas, vamos a conocer la opinión de nuestro invitado sobre pues el mágico mundo del videojuego. Vamos a entrar al campo digital. Y bueno, colega, bueno, cuéntame cuál ha sido tu PES favorito desde que pues empezaste a jugar PES. Wow, mi favorito. Mira, yo juego PES desde PES 10, más o menos. Ok. Y yo creo que el favorito, el que más disfruté, así fue el PES 13. El PES 13 y ahora el PES 21 también me gusta bastante. Perfecto, colega. Dime, en tu opinión, de todos los balones que han salido, ¿cuál ha sido tu agrado? ¿Cuál es tu favorito? ¿Balones del pez o...? Sí, del pez. Había uno que yo siempre jugaba, que era el balón de la Argentina, azulito con blanco. Siempre me encantaba. Ok. Ahora, ¿cuál es tu rutina cuando compras un videojuego? ¿Qué es lo primero que haces con un pez? ¿Con qué equipo lo estrenas? ¿Cómo es este tipo de estreno? En mi casa, junto con mi hermano mayor, somos los dos fanáticos al pez al 100%, y cada que va a salir algo nuevo, cada que por ahí salía algo, estábamos siempre muy atentos para comprarlo ni bien salga, así. Muy decepcionados con el eFootball 22, pero me acuerdo que en el PES 21, cuando lo compramos, era época de pandemia, estábamos en el año 2020, me acuerdo. Y tuvimos que trabajar como una semana entre los dos para comprar el PES, porque éramos dos chicos que todavía no trabajaban, pero sí, después lo estrenamos en la Play 4 y nos encantó el PES 21 nosotros, que para nosotros. En esa ocasión se echaron, acá decimos una reta, allá ¿qué le dicen? Claro, una reta también le hicimos acá, quizás una pichanga también le podemos decir. Una pichanga, ok. Claro. Sí. Perfecto. ¿Y siempre con qué equipos o cómo estuvo la cosa? A ver, cuéntame. Siempre nos gusta jugar con equipos pares, equipos de una estrella, tres estrellas, así. Pero que no pase un límite de 4 o 4.5, porque son muy top los demás. Bueno, ya ves que empiezas a escoger lo que viene siendo el estadio, el clima. ¿En qué clima es el que te gusta jugar? Como también he jugado torneos, yo me acostumbraba a jugar despejado y normal todo. Ok, ahora dime tu estadio favorito. Jugaba siempre en el de Old Trafford. Ok. Ahora, ¿cuál es tu modo favorito de todo el PES? El modo de juego. Siempre morí. He muerto por la Liga Master. Me encantaba siempre la Liga Master. Sí. Aunque ahora en My Club y tomó mucho revuelo en los últimos años. Entonces tú editas a tu técnico, le pones tu nombre, le pones todo lo tuyo, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de ahorita del PES 21? La jugabilidad me encantaba bastante. Era, a mi parecer, una jugabilidad muy fluida y con ciertos bugs, claro, ciertas fallas, pero jugarlo siempre me gustó. ¿Sientes que ha ido mejorando este PES 21? Sí, yo siento que sí, desde PES 18, PES 19 ya me encantaba el juego, cómo iba progresando. Escuchaba por ahí algunas críticas y todo eso, pero bueno, a mi parecer, a gusto mío, me gusta el juego. Bueno, ahora, ¿qué es lo que no te gusta? Como te dije, algunos bugs, cuando juego en línea a veces, suele la cancha inclinarse por un costado. Sí, ¿no? Sí, y bueno, se reniega y todo, pero ahí estamos con el juego que tanto queremos. Bueno, ahora, ¿ya has probado el eFootball 2022? Sí, lo probé el mismo día que salió. ¿Qué? A ver. Estaba a nada de comprarlo, que estaba a $60, creo. Bueno. Estaba a nada de comprarlo cuando dije, voy a probar mejor, a ver qué tal, y de ahí después veo. Y bueno, no me... Tanto de mi hermano, ni a mí, ni a nadie de mi familia, que es 100% pecera. A ver, ¿qué es lo que te gustó? Algo que te haya gustado. Algo que me llamó la atención es quizás las camisetas de los jugadores. La veía en el PES 21, las ves un poco coloridas, pero en la vida real no es que sea tan así. Y desde arriba, a nosotros, o sea, desde la tele, nos encantó las camisetas. Es lo único, creo, ¿no? Ok, ¿y qué es lo que no te gustó? Creo que sacándolo de las camisetas todo. La jugabilidad. Ay, todo, no, pues sí, ¿no? Hijo, bueno. Sí. Está bien, bueno. Actualmente, ya lo que viene siendo Perú es un país muy fuerte en cuestión de pez. A nuestro querido Renzo le mandamos un gran saludo. Y bueno, allá se hacen muy buenos torneos, muy buena comunidad tienen allá. Yo espero que, pues, que pronto ya tengan su liga licenciada. Y espero que en próximos días, si se puede, ojalá den este tipo de anuncio, ¿no? Como la Liga Mexicana nos sorprenda pez con más licencias, pero de acá, de nuestro continente, ¿no? Es de lo que esperamos todos. La Liga Chilena ya está, también la colombiana. Queremos por ahí la uruguaya, la peruana, obviamente. Ajá. Ahora la mexicana que ha vuelto, ¿no? Sí. Bueno, ok. Ahora, dime tú, actualmente, con lo que viene siendo esta entrega de Fútbol 2022... y que pues que han retrasado un montón de cosas, ¿no? No sabemos ni qué va a venir. ¿Actualmente lo juegas? Actualmente, como te comenté, estoy con muchas cosas y todo eso, y la playa tengo un poco para, pero cuando me toca jugar, no lo juego. Juego PES 21, quizás My Club, o suelo jugar en sala 11 contra 11, así. No juego el eFootball. ¿Qué preferirías? ¿Esta nueva modalidad de Free to Play, donde pues es gratuito, pero tú tienes que estar pagando algunas cosas que tú quieras del juego, o te gustaría volver a la tradicional, ¿no? ¿Sabes qué? Te doy todo el juego en paquete, pero cuesta tanto. No, yo sí soy 100% a eso, que cueste tanto y que me lo den todo en un paquete. Ok. Bueno, ¿qué es lo que esperas que cambie? Bueno, ya ves que va a haber algunas actualizaciones. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas con estas actualizaciones ya cuando venga aquí en... ¿Qué viene siendo? Yo digo que hasta verano vamos a poder otra vez tener un poquito de disfrute de este Fútbol 2022. ¿Qué esperas que pase para que te atraiga? Yo creo que el PES se ha mantenido a lo largo de estos años, más que todo por la jugabilidad que tenía. Uh-huh. Su jugabilidad era muy adictiva. Y no, eso no me pasa con el FIFA. Su jugabilidad del PES es lo principal, creo yo. Y si tendría que regresar, es por su jugabilidad para mí. Igual, ¿no? También la física del balón se me hace muy realista. Bueno, tú que jugaste fútbol, pues sabes cómo se siente el balón, qué tipo de efecto da cuando le pegas bien o mal, ¿no? Claro. También complicado, también es una serie de gustos también. Ok, bueno, vamos a hablar de la competencia. Actualmente, ahorita, solamente hay un juego de la competencia, que es FIFA. ¿Lo has jugado, colega? Sí, yo tengo desde el FIFA 20, FIFA 21. Ok. El FIFA 22 todavía no lo tengo. Pero sí, me parece un juego. Tampoco, pero no. En el FIFA puedo jugarlo una hora. El PES podría jugarlo 5 o 6 horas seguidas. Ok. Pero bueno, así. Lo que comentas es que la jugabilidad es la que te hace seguirlo jugando. Pero ¿qué es lo que te gusta de FIFA cuando lo juegas? Cuando empecé, quise jugar. Tienen tipo una Liga Master que es su modo carrera de entrenador. Ajá. Uh-huh. Me encantó bastante las animaciones, de los contratos, de cómo era el menú, de todas esas cosas. Eso sí, me gustó bastante. Hasta el modo de entrenamiento, muy, muy completo. Ok, bien. ¿Y qué es lo que de plano dices, bueno, esto no me gusta para nada? Quizás los skills. Veo que puedes hacer un montón de piruetas, esas cosas. Y no, es más clásico, ¿no? El PES, tocar, todo eso, hacer paredes. Sí, ¿no? O sea, eso no pasa en la vida real. Tienes razón. No, eso no pasa en la vida real. Solamente, bueno, para eso está, yo creo que el FIFA Strip, ¿no? Pero... Claro, yo también pensaba eso. Yo dije, bueno, si vas a hacer esto, mejor saca un juego aparte, como el FIFA Strip. Exacto. Fíjate que el FIFA Strip sí se me hizo muy, muy bueno, la verdad. Que ojalá me gustaría que en el próximo eFootball 2022 viniera un modo de juego callejero, ¿no? Donde pues tú no tengas necesidad de traer uniforme, sino un pants, como en el barrio, ¿no? Cuando jugabas ese tipo, dices, pues como retas, cascaritas, como le decimos aquí en México. Allá dices que pichinga, ¿o cómo? Pichanga. Pues sí te trae recuerdos, ¿no? Que pues, poner piedras, poner este... Que... Exactamente. Imagínate que sea un modo callejero donde no existan porterías, sino piedras y al gol se quiten la playera y cosillas así, ¿no? Bueno, está bien. Ahora, vamos a hablar de los próximos juegos que van a venir. Lo que viene siendo, pues, UFL, no sé si has visto algo de lo que viene siendo este juego. Sí, he visto sus trailers, también he visto sus embajadores, creo que está de Brian, si no me equivoco. Me parece muy interesante, ¿no? Podemos darle hasta una oportunidad quizás al juego. Y nada, esperar solamente. Ok, también está próximo a salir que Walls, pero bueno, no se asoma nada todavía. Vamos a seguir esperando. Y bueno, y ya para cerrar este mágico mundo del PES, me comentabas que has competido en algunos torneos. A ver, platícame todo este tipo de pasatiempo que también tienes de estar en torneos. Claro, he participado en un montón de torneos formales. Sí. También formales algunos. Ajá. Me acuerdo el primer torneo que jugó formalmente es en plena cuarentena del 2020. Juego acá la municipalidad de Lima organizó un torneo sub-18 para todo Lima y de repente algunas provincias, creo. Era el torneo online y bueno, quedé subcampeón del torneo. Ok, perfecto. Ahí fue cuando Renzo, que él también me apoyó también, me dijo, Harold, deberías, que he visto tu talento y todo eso, y deberías jugar quizás, dedicarte a esto del eSport, me dice, puedes entrar acá a la Liga Peruana, te puedo recomendar con algunos colegas y nada. Ahí llegó Pedro. Ok, sí, sobre todo pues porque se viene esta etapa fuerte del eFootball 2022, donde yo creo que próximamente va a haber mucho eSports y pues hay que tener muy buenos representantes por cada país, ¿no? Bueno, colegas, con esto cerramos esta sección de Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colega, ¿y cómo es el ambiente que tiene un torneo allá en Perú? ¿Cómo lo ves? Yo he visto algunos videos y fotos y veo que es muy, muy padre. O sea, veo que está muy bien organizado, pues claro, pues, con el sello de Renzo, pero muy, muy bien ambientado, ¿no? Sí, bueno, antes de pandemia era muy... veía también torneos de PES. Me acuerdo que hubo uno acá cerca de mi casa, donde vinieron un montón de gente conocida. Y Bogol, vinieron algunos brasileños, algunos de Andrew Pumas de tu país. Sí. Vinieron varios, y la verdad, ver el nivel de que habían dos sillas y una tele, y como 100 personas atrás de ti, gritando, cantando... Sí. Molestando al rival, te hacía sentir de verdad muy, muy, muy emotivo todo eso. Pues qué padre que formas parte de este movimiento y esperemos que continúes y verte en actividad en algunos torneos internacionales. Y pues qué más da, no sé si acá en México se llegue a dar algún torneo y ya vengas acá. Así fue cuando conocimos a nuestro querido Renzo. A diferentes colegas de diferentes países cuando vinieron acá a México a disputar el torneo, ¿no? Bueno, colegas, vamos a entrar a nuestra siguiente sección. Vamos a entrar a Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colegas, vamos a conocer la opinión de nuestro invitado ahora en el campo real. Colega, ¿cuál es tu club favorito? Me pones en aprietos ahí, ¿eh? Pero bueno, desde muy chico siempre me ha gustado, como te dice, el fútbol, y obviamente tengo una pasión por cierto club, aquí el Club Alianza Lima. Perfecto, colega. Bueno, y lo que viene siendo, ¿cuál es tu jugador favorito nacional, ya sea inactivo o activo? Favorito, sí, tengo dos. Uh-huh. Jefferson Farfán, uh-huh, que juega actualmente en Alianza, y Pablo Guerrero. Perfecto. Ahora, ¿cuál es tu jugador internacional? Mira, yo me encantaba y moría y moriría por verlo en una cancha, Andrés Iniesta. Ok, colega. ¿Cuál es tu técnico favorito? El estilo de Guardiola me encanta. Ok. ¿Cuál es tu estadio favorito? Old Trafford. Ok. Si tuvieras la oportunidad de convivir con algún jugador o alguien de fútbol, ¿a quién tú seleccionarías? Yo creo que me encantaría tener una plática con Sir Alex Ferguson. Oh, sí, fíjate. Perfecto. En esta convivencia que tendrías con Sir, ¿qué sería lo primero que le preguntarías? Wow, tengo un montón de preguntas por hacerle, pero la pregunta sí que reflejaría, creo que toda la conversación, es cómo hizo para ganar tanto en el United, sí, manteniéndolo por muchos años en adelante, ¿no? Ok. Ya terminando esta convivencia, él te dice, te voy a dar un obsequio. ¿Tú qué elegirías? ¿Qué te gustaría que te diera él? Mira, hace un mes te diría su libro, pero justo me lo acabo de comprar. Pero yo creo que le pediría más que todo un consejo de liderazgo. Ok. Como él dirigía su vestuario, como lo cuentan tanto los futbolistas como gente que trabajó con él, dice que era majestuoso cómo manejaba un vestuario. Perfecto. ¿Cuál es tu balón favorito, o sea, en el mundo real? La brazuca. Ok, ¿tienes algunos tacos, bueno, tenis, botines favoritos que tengas? Me gustaban los Predator que eran de Ronaldo. Ok, si tú fueras jugador profesional, ¿qué título te gustaría ganar? Sin duda, la Copa Libertadores. O sea, más que el Mundial, más que la Champions, la Copa Libertadores. La Copa Libertadores. Perfecto. Ahora, me dices que jugabas fútbol. ¿Cuál era tu posición? Yo jugaba de medio ofensivo. ¿Cuál es tu número de jugador que usabas, que te pedían? Dame tu número y cuál escogías. Siempre me daban el 10 o la 8. La 8. ¿Por qué? ¿Por qué escogías esos dos números? El 10, bueno, me lo daban porque bueno, me malacostumbré a ser siempre desde muy chico el entre comillas, el mejor, hasta los 13, 14 años. Ok, perfecto. Ahora, si tuvieras la oportunidad de compartir vestuario, ¿en qué país te gustaría estar? ¿En tu país? ¿En algún internacional? ¿Y en qué equipo? Sería en el Alianza acá de Perú. Ok. ¿Qué te gustaría? O sea, no sé. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que ya estás jugando. ¿Te gustaría que tu primer gol fuera a base de asistencia de algún jugador en especial? Claro, por supuesto. Bueno, no... No sé si llegue, pero Farfán sería lo ideal. Ok, perfecto. Ahora, actualmente, lo que viene siendo la selección peruana, yo creo que ya está muy cerca del Mundial. ¿Tú qué opinas, colega? Bueno, cerca estamos. Pero todavía acá en Perú se tiene todavía hasta mucho miedo porque quedan dos fechas. Ajá. Estamos quintos, pero no es que nada esté dicho. No es que nada, todavía podemos quedar fuera. Pero bueno, yo creo que con el partido con Uruguay se va a definir todo el 24 de marzo. Y nada, estamos a la expectativa de eso. vamos a jugarle al adivino. ¿Estos dos partidos cuáles son? Con Uruguay y con Paraguay. Con Uruguay okay. en Montevideo y con Uruguay acá en Lima. A ver, dame tu pronóstico de visita. ¿Qué resultado obtienen? ¿Ganan o pierden o empatan? Yo creo que empatamos. Exacto. Yo lo veo así, igual. Bueno, el partido con el que cierran el torneo, ¿contra quién es? Contra Paraguay. Contra Paraguay. ¿Y en su casa? Acá en Lima, ajá. Ok, ese lo ganan porque lo ganan, ¿no? Lo ganamos, como sea. Ok, yo digo que tienen 4 puntos, por eso siento que ya están más arriba del avión. Ya están más en Qatar que en Perú, así yo lo veo, pero bueno, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque Uruguay está renaciendo y eso preocupa. Sí, eso sí. Ok, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, ¿tienes algún momento bonito o recuerdo de... de algún partido, de alguna selección, de algún equipo que digas, oye, este gol sí lo grité, pero lo grité y lo disfruté? Bueno, he vivido varios. Uh-huh. Me acuerdo en el 2017 cuando Perú nunca había ganado en Ecuador. Fui a verlo casi un amigo y terminamos rompiendo su mesa. Sí, no, pues claro. En el gol, en el primer gol de un golazo de Flores, con mi amigo, junto con mis demás amigos, empezamos a golpear la mesa, que era de vidrio. Y empezamos a golpear gol. Y en una de esas gol, ¡plum!, se rompió. Perfecto, colega. Ahora, ¿qué opinas de que, bueno, de acá de nuestra Liga Mexicana, que tiene varios jugadores peruanos? De hecho, yo esperaba que viniera la Foquita, Paulo Guerrero, no sé, realmente tienen muchas estrellas. Entonces, ¿cómo ven acá nuestra liga, desde allá, desde tu país? Mira, acá tienen muy buen concepto la liga mexicana. La liga mexicana, tanto como la de Estados Unidos, tienen muy buen concepto. Yo creo que después de la argentina y brasileña, ustedes son el mejor destino para llegar, para un jugador de Perú. Está ahí Pedro Aquino, Santa María, ahora que ha llegado Luis Abraham, en su tiempo Ruiz Díaz, que la rompió ahí. Sí. Y nada. Acá y yo lo vemos súper bien que vayan a la Liga Mexicana los jugadores. Ok, ¿se transmite allá a nuestra liga? No, pero yo la suelo ver por algunas páginas que sí la transmiten. Ah, ok. Perfecto, estamos correctos. Bueno, ya hipotéticamente que estén en el Mundial, ¿qué te gustaría de inicio de torneo? ¿Qué tipo de selecciones te gustaría para empezar esta eliminatoria de inicio de grupos? ¿Con qué equipos? Sí. ¿Qué selecciones te gustaría que le tocaran a tu Perú? Imagínate. Mira, que ya están en el bombo. Claro. En el Mundial 2018 tuvimos la mala suerte de generar miles de ocasiones contra Dinamarca y yo quisiera ese partido de nuevo con Dinamarca. Perfecto, colega, la revancha, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ay, bueno, ¿qué técnico ahorita te gustaría para la selección? ¿O sabes bien tu técnico actual? Yo creo que sí. Ricardo Gareca ya nos llevó un Mundial. Estamos a puertas de ir a otro. Hemos sido finalistas en la Copa América del 2019. Ajá. Y creo que vamos por buen camino. Ojalá que se quede. Ojalá. Sí, ¿no? Es que ese es el tipo de proyectos que si se les da más tiempo, pues van siendo mucho mejores, ¿no? Bueno, así yo lo veo, con el tiempo, ¿no? ¿Tú consideras que tu selección, cuál será el máximo lugar que van a llegar? ¿A semifinales, cuartos, octavos, se quedan en grupos? Mundial. Yo creo que nos quedamos en octavos. En octavos. Ok. Perfecto. Pero bueno, es buen resultado. Colegas, bueno, con esto cerramos Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol. Pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del Fútbol Real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:48. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos iniciando nuestro último bloque ya para cerrar este Pez Platicando de viernesito. Y pues bueno, seguimos platicando aquí con nuestro querido Harold. Y bueno, colegas, pues nos la hemos pasado muy bien, muy a gusto con nuestro invitado. Y bueno, vamos a seguir conociendo su opinión. Vamos a nuestra siguiente sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues estamos en la última sección donde nos va a recomendar nuestro invitado algo. ¿Cuál es la recomendación de la semana, nuestro querido Harold? Bueno, principalmente recomendarle a toda la audiencia, bueno, siempre incitarles a leer. Y les quiero recomendar un libro de Sir Alex Ferguson junto con Michael Morris. Se llama Liderazgo. El libro más que todo cuenta de cómo él dirigió el vestuario del United, de cómo es el entrenador con más títulos ganados en la historia del fútbol, y también cómo de entrenador pudo hasta enseñar en Harvard. Ah, muy interesante, eso no lo sabía. ¿Qué más es lo que te ha gustado de este libro? ¿Ya lo terminaste de leer? Me lo he comprado hace un mes y como usted también estoy leyendo otros libros, ya voy más de la mitad. ¿Qué es lo que más te cautivó del libro hasta el momento? Hasta el momento de cómo él toma decisiones, más que todo. Tiene mucha, como se dice, tiene los pantalones bien puestos para tomar decisiones. Ok, pues ahí está. Esta fue la recomendación de la semana de nuestro querido invitado Harold. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, antes de despedir a nuestro invitado, quiero que conozcan todo lo que vienen siendo sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, colegas, para que te sigamos? Bueno, pueden seguirme en Twitter como HaroldCF10. En el Instagram como Harold-CF-10, en el Facebook Harold El Cabuano Fernández. Y nada, pueden contactarme por ahí, chicos, y para algún proyecto o algo les puedo servir, me encantaría participar. También va a estar aquí en lo que viene siendo Ojo Deportivo, en la página web. Entonces, él va a estar también colaborando con este gran proyecto. Colega, aparte de este proyecto de Ojo Deportivo, cuéntanos cuáles más proyectos vienen en puerta. Bueno, ahorita estoy empezando un canal de YouTube. Todavía estamos en la fase piloto. Ok. Que básicamente va a tratar de un video semanal de noticias tanto del fútbol nacional, que acá de Perú, uh-huh, como del fútbol internacional. Ok, perfecto. Ahora, cambiando de tema, de lo que viene siendo, pues, tanto tu vida, escolar, ya me dijiste tus proyectos, ¿quieres mandar algún saludo a tu familia, a alguna conocida, algún conocido, no sé? Bueno, sí, seguramente esto lo escuchen mis padres, que actualmente viven en España, mandarle un saludo desde aquí de Perú. Mami, te quiero mucho, papi, te quiero mucho, y nada, a ellos y a mi familia. Hablando de eso, ¿cómo es este día a día de que pues tus padres en otro país, bueno, en otro continente, en Europa, y tú en Latinoamérica? Bueno, desde muy chico siempre he sido independiente. Uh-huh. Siempre me ha gustado valerme por mí mismo, y bueno, ellos están ahí por motivos de trabajo, uh-huh, y se entiende sobre todo eso. Ok. Y bueno, ya que viven allá en España, ¿se les ha pegado este pequeño acentillo de allá? Claro, ya viven años allá y ya algunas palabras me están vale, tío, por ahí. Pero bueno, es costumbre también, todos los días lo escuchan y se entiende. Ok, perfecto. Bueno, colegas, tuvimos una buena plática con nuestro querido Harold. Ya tienen ahí lo que viene siendo las redes sociales y lo que viene siendo también el proyecto de Ojo Deportivo. Apóyennos, colegas, porque también su servidor va a estar colaborando, sobre todo aquí lo que viene siendo la Liga Mexicana, algunas noticias de pues del PES, pero acá en México, sobre todo porque viene la Liga Mexicana. Y bueno, también me pueden seguir a mí en las redes sociales que vienen siendo Uli Leve, que es la personal. La que viene siendo del programa es PES Platicando. También, colegas, en nuestro canal de YouTube, que es PES Platicando, ya estamos subiendo las simulaciones de lo que vienen siendo los encuentros del América, para que ahí se pasen a ver, gracias a Petris por su gran Option File. También Sando acaba de subir con los amigos de Yordo, de los demás colegas que también están haciendo kits y ligas. Nuestro querido Yordo, nuestro querido Sando, se me escapa un nombre por ahí, pero todos ellos también están subiendo kits. El kit que subieron del América, la tercera equipación, flamante, se ve tan elegante de negro, y pues ahí está, también apoyen este tipo de proyectos. Y bueno, esto ha sido todo por parte de PES Platicando, nos vemos el próximo viernes con un invitado más, y bueno, gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencies del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES.